aunque te vean que ya estás cansado, o que parezca que ya estás acabado. Muchos dirán que te vas a caer, porque no más sublime que el del Señor Jesús por los hombres. Muchos dirán que te vas a caer, porque no saben quién está a tu lado. Y aunque que el de Jesús.